clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos.

Eso, clásicos para ellas y para todos. La FM. La FM. La radio de los clásicos. Let you go. Los clásicos son para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. I'm sorry.

woke up late.